La Zona Cero. Con nuestros contertulios, y aquí en nuestros estudios de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, estudios centrales de Onda Cero, Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, compañeros. Felicidades como historiador, porque la historia, la investigación y la arqueología ha sido una de las grandes noticias de esta semana. Mirando a Egipto, sí, bueno, pero la verdad es que ha estado en todos los medios, ¿no? Y eso siempre es bonito, ¿no? Sí, como digo yo, mientras se quede dentro del imperio no pasa nada. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Carlos Canales. Hola, buenas noches. Jesús, precisamente estos estudios, las investigaciones de la momia de Tutankamón y de otras han acaparado muchísima atención por parte de los medios a lo largo de esta semana, cómo no, por supuesto, con Zahi Hawass al frente de ese equipo multidisciplinar que ha efectuado estos análisis, pero la verdad es que en esta ocasión merecía la pena el esfuerzo porque los resultados son muy, muy interesantes. Muy reveladores, además. Fíjate que es un esfuerzo que se viene haciendo ya desde el año 1997, y ahora por fin ya han salido resultados bastante definitivos, sobre todo en dos cosas, ¿no? Tanto la causa del fallecimiento, ya sabíamos que no murió asesinado, pero ahora sabemos exactamente incluso las causas, a pesar de que pueden ser varias causas a la vez, ¿no? Entre ellas la malaria, y el otro aspecto, pues ni más ni menos que el parentesco con los otros miembros de la familia real. Ya sabemos quién era su abuela, ya sabemos quién era su padre, su madre casi casi, estamos a punto de saberlo, pero quién iba a decir, ¿no?, que esta momia que se descubrió en noviembre de 1922... daría tanta guerra, un personaje tan poco importante que fallece a una edad pues tan joven como a los 19 años y sin embargo pues lo que ha dado que hablar y lo que está dando que hablar. Pero por fin sí que podemos saber muchas cosas de este último rey legítimo de la dinastía 18. Entre otras cosas, Ignacio Monzón, sabemos que tenía malaria. Sí, una enfermedad que no debía ser tampoco demasiado extraña en esas regiones. No olvidemos que Egipto, ya lo hemos tratado más de una vez, es una tierra cálida y húmeda. Es decir, hay toda una serie de enfermedades infecciosas que debían ser muy comunes. Cuando a Ramsés II se le hicieron sus radiografías correspondientes y demás, se vio que estaba atacadísimo de un montón de enfermedades y males. Es verdad que Ramsés II murió con cerca de 90 años. Una muy cosa, mayor, cierto, claro, ya murió el hombre. Demasiado mayor, es decir, este vivió por dos o por tres. Pero vamos, tampoco debía ser tan extraño. De Egipto acaba de llegar hace muy pocas horas nuestro siguiente invitado. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Le agradecemos muchísimo su presencia porque ha sido un viaje agotador. Pero esta misma mañana, después de varias semanas en Egipto, trabajando, excavando, buscando desvelar los enigmas y los misterios del pasado de esta fascinante civilización, allí ha estado junto a otros estudiosos e investigadores españoles. José Miguel Parra, muy buenas noches. Hola, Bruno. Buenas noches. José Miguel, acabas de llegar de Djibouti, en donde un equipo de arqueólogos y de investigadores españoles llevan a cabo durante los últimos años, lo estáis haciendo, una serie de investigaciones que nos han dado y que han dado a la arqueología egipcia muchísimas novedades, muchísimos resultados sorprendentes. ¿Cómo ha ido la excavación durante esta última temporada? Bueno, pues la excavación ha ido bien, bastante tranquila, porque no hemos encontrado otra cámara pintada como la del año pasado, pero muy bien, porque hemos ido tachando cositas de nuestra lista de cosas a terminar y hemos terminado pues con dos pozos funerarios que había en el interior de Djibouti. Hemos empezado a excavar la tumba de Baqi, hemos empezado a encontrar el origen de, o mejor dicho, no hemos encontrado el origen de los escombros que llenaban o que llenan todavía la tumba de Heri. Entonces, bueno, son cosas que para el público general no son nada espectaculares, pero que para el egiptólogo son muy definitorias de lo que es el trabajo que esperamos bien hecho. Justo antes de este viaje a Egipto, para excavar, para investigar allí sobre el terreno, dejabas ya en máquinas, dentro de muy pocas semanas, va a estar a la venta a comienzos del próximo mes de marzo, el libro Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto, lo va a publicar Crítica, y precisamente mientras estabas en Egipto surge esta noticia, esta comparecencia de prensa del doctor Zahi Hawass en representación del equipo multidisciplinar que lleva a cabo esta investigación, este análisis genético de la momia de Tutankamón. ¿Cómo habéis vivido allí esta noticia, este espectacular descubrimiento? Porque la verdad es que sí que es verdaderamente significativo. Sí, el descubrimiento es muy importante. Hacía ya muchos años, casi desde que se pudieron hacer los análisis de ADN con un poco de fiabilidad y rapidez y un precio asequible, que los investigadores estaban pidiéndole al encargado, en este caso es Zaki Hawass, permiso para realizar el estudio, ¿no?, genético de estas momias reales. Y bueno, pues ha sido el caso que hace un par de años dio su consentimiento. Se cogieron unas pequeñas muestras de cada una de las momias y se han empezado a hacer. Y bueno, los resultados son tan interesantes y espectaculares como uno podía caber o esperar, ¿no? ¿Qué es lo que destacarías tú de los resultados de esta investigación? ¿Lo que más te ha llamado la atención? Bueno, más que llamar la atención, la parte más útil es que esos resultados van a permitir, digamos, reconstruir a ciencia cierta cuál era la genealogía de toda esta familia real, ¿no? Porque hay veces que podemos decir que este señor es hijo de este otro, es decir, el soberano ha tenido un heredero y este heredero se declara como tal, y sin más prueba que su palabra hemos de considerar que son padre e hijo. Ahora con estos estudios podemos saber que no es padre e hijo, sino además son tío y sobrino, uh-huh, o hermanos, o etcétera, etcétera, ¿no? De modo que bueno, son pequeñas piezas del puzzle que se van encajando en su sitio y que permiten que los egiptólogos vayamos ampliando nuestros conocimientos sobre el Antiguo Egipto. Y se abren puertas verdaderamente espectaculares en cuanto a los métodos que se pueden utilizar en futuras investigaciones. Esto es un análisis genético. Ha tenido que utilizarse, digamos que, extraerse de la momia una porción verdaderamente pequeña. Si hubiera sido significativa, con lo cuidadoso que es Hawass con el patrimonio, no lo hubiera admitido. Pero lo cierto es que, gracias a esta pequeña muestra, se han conseguido resultados espectaculares. Y esto puede ser solo la primera de una serie de investigaciones de estas características que podrían ayudar a conocer muchísimo más sobre la civilización egipcia. Sí, efectivamente, el análisis de ADN pues requiere, por ahora, la destrucción, entre comillas, de una pequeña pieza, pedacito, fragmento, un peso mínimo del material que se analiza, ¿no? Y bueno, pues es un poco... era un poco incomprensible esa reticencia que tenían los egipcios a permitirlo. Por fortuna han decidido que merecía más la pena saber que quedarse con la duda, y bueno, pues los resultados empiezan a surgir, ¿no? Es muy, muy, muy interesante el resultado de estos análisis. Jesús Callejo, has destacado entre las cosas que te han llamado la atención de toda la investigación que se ha publicado y todas y cada una de las informaciones relativas a esa investigación, el hecho de su relación con Akenatón. ¿Qué significa para la egiptología, la búsqueda de respuestas a la civilización egipcia y a su historia, este hallazgo? Significa muchísimo. De hecho, fíjate que Akenatón es uno de los personajes más misteriosos y más fascinantes de toda la historia de Egipto, mucho más que Tuk, ¿no?, que Tutankamón. Aquí se desvelan dos incógnitas. Por una parte, desvelar que la momia que apareció en la KV-55 corresponde a Akenatón, y segundo, que Akenatón realmente era el padre de Tutankamón. Esos dos misterios ya quedan clarísimos a partir de ahora, y eso entiendo que pone las cosas en su sitio. Porque ya sabes que se ha especulado muchísimo sobre Akenatón, sobre si, en fin, era un ser andrógino, sobre si ese cráneo pues tenía algo que ver con humano, incluso extrahumano, todo ese tipo de cosas. Es decir, el ADN ha confirmado que eran terrestres, ¿no? Totalmente terrestre, muy humano, y además con la posibilidad de crear hijos, engendrar hijos, como es en el caso de Tutankamón. También ha quedado desvelado muchas cosas, pues eso, quién era también la reina Tille, que era una de las momias, un poco que también estaba un poco sobre el misterio de dilucidar, a pesar de que se sabía que era alguien muy importante, alguien real. Bueno, pues la reina Tille es la abuela de Tutankamón, y eso también ha quedado desvelado porque era una momia que apareció en la KV-35 y también pendían varias incógnitas sobre ello. Siguen pendiendo incógnitas, y no sé si José Miguel Parra nos puede aclarar un poco más el asunto sobre la esposa de, bueno, la madre en este caso, porque esposas tuvo varias Akenatón, una de ellas es la clásica Nefertiti, en fin, tantos ríos de tinta ha hecho correr, incluso novelas, pero Lo que sí se sabe claramente, por lo menos así lo ha dicho Zahi Hawass, es que Nefertiti no es la madre de Tutankamón. Eso queda claro. Entonces, de las cinco posibilidades que hay, que son las cinco hermanas que tuvo en este caso Akenatón, ¿alguna de ellas tiene posibilidades o se sabe ya a día de hoy quién pudo haber sido la madre de Tutankamón? No, porque no es que no sepamos, porque para saberlo tenemos que hacer análisis de todo. Las momias, hay que tener en cuenta una cosa con las momias reales de la época de la 18 dinastía, 19, de Reino Nuevo en conjunto, es que aparecieron casi todas en lo que se llama el cachet de Diel Bahari. Y bueno, aunque aparecieron con su etiqueta, que donde ponía este el faraón Menganito, lo cierto es que cuando los sacerdotes de la 21 dinastía las reunieron, antes de guardarla definitivamente en esa pequeña tumba, las tuvieron algún tiempo como, digamos, abandonadas en Medinet Habu, y allí pues las momias perdieron esas etiquetas originales. Y luego, bueno, pues les colocaron un poco las primeras que les vino a mano a los sacerdotes. El resultado entonces es que tenemos un montón de momias reales, pero que no sabemos a ciencia cierta cuál es el nombre de ese monarca, ¿no? ¿Puede ser Quilla, posiblemente la madre? Puede ser una de ellas, pero es que no lo sabemos. Sabemos por fin quién es el padre, sí. Ha quedado claro. Con eso tenemos parte de la incógnita desvelada. ¿Conocer la otra? Bueno, habría que hacer análisis de todo tipo a todas las medidas que tenemos. Sí. Ojalá se hagan, pero va a ser complicado. Lo que sí queda claro es que Tutankamón es hijo del incesto. Bueno, normal en Egipto. Es el hijo de los hermanos. No, lo del incesto es una peculiaridad egipcia que se practicó muy poco. Se conocen 12 ejemplos en algo así de 3.000 años de historia, con lo cual el porcentaje es mínimo. Es un modo, sobre todo en la 18 dinastía, es un modo de mantener la sangre real lo más intacta posible. Digamos que es una costumbre que sí se hizo como tal o se convirtió en tal en época tolemaica. En época faraónica los ejemplos, como ya he comentado, son mínimos. En este caso puede ser uno de ellos, y sobre todo se trata casi siempre de medio hermanos, no de familia directa, no de una hermana y un hermano nacidos del mismo padre y de la misma madre, sino en general, o la mayoría de las ocasiones, de una hermana y un hermano nacido del mismo padre, pero de madres diferentes, como seguramente este es el caso. Quedamos más tranquilos así. Así todo tardó un poco más. José Miguel Leparra, te agradecemos muchísimo que estés esta noche. Sé que ha sido muchísimas horas de viaje, primero de Luxor al Cairo, del Cairo a Madrid. Cómo no, cuando uno coge dos aviones con pérdidas de equipaje incluido, hay que volver a los aeropuertos mañana. Así que te agradecemos muchísimo que estés a estas horas de la madrugada con nosotros para compartir tu experiencia, tu visión sobre esta noticia. Y dentro de muy poquitas semanas hablaremos contigo de esa campaña de excavación que todos los años realizáis los estudiosos españoles en Djibouti, y del libro que vas a publicar dentro de muy poquito tiempo, Momias, la derrota de la muerte en el Antiguo Egipto. José Miguel Parra, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, Bruno. Jesús, bueno, Egipto vuelve a la actualidad, al primer plano. Hawass, que es el jefe, el hombre que manda en todo esto en Egipto, con nivel y cargo prácticamente de ministro, uno de los hombres más importantes del país, cada X tiempo se saca un as de la manga, y este ha sido de los buenos, no de los que parecen forzados, porque hay una investigación detrás que lo avala. Este ha sido de los buenos, fíjate, casi empezando el año, y eso que todavía en principio hay dos ases en la manga que nos tiene reservados para este año. Uno, los dos ya prácticamente están cacareados desde hace un tiempo, pero casi seguro que en el 2010 algo se sabrá. Por una parte, lo de la famosa tumba de Cleopatra, si es o no es, y si no es Cleopatra, posiblemente sí que sea una momia importante de la época tolemaica. Y la otra, como no, la famosa otra puerta de Gantembri, que ya se están haciendo pruebas con distintos robots para, ya perforada la primera puerta, perforar la segunda y a ver qué se encuentran. O sea, eso casi seguro que a lo largo de este año también nos va a desvelar esta información, aparte pues de otro tipo de sorpresas que, llegando el verano, pues seguro que también se irán conociendo. Pero sí es verdad que todo lo que tiene que ver con Akenatón, con Tutankamón, con Nefertiti, es uno de los periodos posiblemente más conocidos, junto con el de Ramsés II. fíjate que a pesar de ser uno de los faraones más importantes, posiblemente junto con Seti I, se habla menos en proporción que con estos dos faraones que acabamos de comentar. Pero sí es cierto que esa dinastía XVIII es fundamental, es muy importante. Posiblemente sea tan conocida como la dinastía IV, y la dinastía IV es conocida por las pirámides. Cualquier dato de este tipo es muy bueno, y que Zahi Hawass diera el permiso en el 2007 para que se empezaran a hacer pruebas radiológicas, en fin, que se hicieran también las pruebas del ADN, que ha sido lo esencial en este caso. Bueno, ha sido la autopsia. Sí, exactamente, es la autopsia, la que hacía falta. Y además era tan importante que en el siglo XXI, con los medios que tenemos ahora, que sabiendo pues eso, que se han conservado pelos, que se ha conservado pues una cantidad de materia orgánica, pues un estado perfecto, eso es lo bueno, una de las cosas buenas, por ejemplo, que tiene la momificación, ¿no? Que puede llegar a nuestros días, pues en un estado casi perfecto, pues que no se utilizaran este tipo de técnicas. Entonces, por fin, esto sí que está abriendo una puerta importantísima para cantidad de momias que han aparecido tanto en el Valle de los Reyes como en el de las Reinas, que por eso mismo, por el saqueo, porque han sido expoliadas, porque han desaparecido las etiquetas, no sabemos muy bien a quién corresponde. Así que yo creo que eso es una buena noticia, no solo para el mundo de la egiptología, sino para el mundo de la historia. Y por eso hemos abierto el programa de esta noche hablando de Egipto, hablando de este descubrimiento en la tertulia Zona Cero, de la Rosa de los Vientos, de Onda Cero. El pasado siempre muy presente entre los temas que tratamos habitualmente, pero también, Carlos Canales, el futuro lejano. ¿Qué mundo nos encontraremos en cuanto a sus habitantes más minúsculos, por ejemplo, en cuanto a las bacterias o en cuanto a los animales? ¿Y por qué has dicho minúsculos? Fíjate que podemos darle una cosa más que extraña. Bueno, si son bacterias, ¿te suena Craig Venter? ¿A qué te suena Craig Venter? Sí, está por Valencia, ¿no? Ahora. Craig Venter se fue, como es muy conocido. Todavía no somos capaces, porque el otro día estaba pensando en un día formular la pregunta de cuáles han sido los científicos que más han influenciado en la historia. Y hoy tenemos una perspectiva en que hablamos de Darwin, hablamos de Newton, pero en el siglo XXII, en el siglo XXIII, Craig Venter seguramente estaría en una lista con ellos. Y yo que creo que este tipo va a cambiar la historia del mundo y no los mayas. Y posiblemente lo está haciendo ya. Fíjate qué curioso. Aquí ha salido la Rosa del Viento muchas veces. La última vez salió, bueno, la última vez y más importante, cuando junto con Francis Collins se le reconoció como el descifrador del, bueno, del ADN, de las cadenas de ADN, la estructura que rige la, el mapa del genoma humano, exacto, la composición de los seres vivos. Bueno, pues cuando él obtuvo este reconocimiento mundial, cogió, se metió en un gigantesco barco y se fue. Antes de seguir con él, una cuestión. Sobre lo que voy a comentar, te has dicho bacterias, organismos. Bueno, es bien conocido que el primer paso fue crear un ADN inexistente, que es lo que hizo este equipo de gente, a partir de 12 bases de código, o sea, 8 más que el que conocemos. Y dices, bueno, ¿y para qué sirve el ADN inexistente? Dices, bueno, pues porque es ADN artificial, es vida sintética, no vida biológica tal y como la conocemos, sino vida biológica pero fabricada por nosotros. Es decir, es entrar en la estructura, iba a decir matemática, aunque no sea la palabra exacta, de la composición de los elementos orgánicos que hacen a los seres vivos ser lo que son. Bueno, es crear una mutación. Exacto. Entonces, eso permitiría no solamente hacer bacterias, sino hacer incluso animales de diseño en el futuro. Pues bien, en el año 2000, que fue cuando él consiguió su famoso logro Craig Venter, se subió a un barco, un gran yate, junto a un equipo de colaboradores de una empresa que se llama Synthetic Genomics, con la cual está recorriendo el mundo entero desde entonces. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que busca? Pues lo que busca es lo que tiene, 6 millones de genes nuevos. 6 millones de genes nuevos, además de los 4 millones que ya se conocían. Ya tiene 10. Y el objetivo con eso es tan sencillo como crear seres sintéticos. Es decir, animales, bacterias, fabricados de la nada, producidos por los seres humanos. ¿Y para qué? Vamos a un ejemplo. Uno de los que acaba de comentar en Cambridge, en una charla que acaba de dar. Dice, pues por ejemplo, bacterias que sean capaces de transformar el dióxido de carbono en metano. Y dice, ¿qué consigues con eso? Bueno, se acabó el cambio climático. ¿Qué? Entre otras cosas. Menos, entre otras cosas sin importancia. Entonces, él lo que acaba de decir muy claramente, y fijaros en la frase porque es tremenda, dice, cuando uno ve mandarinas, maíz o perros chihuahuas, les aseguro que nada de eso existía cuando nuestros primeros ancestros se pusieron sobre dos pies. Dice, por lo tanto, dice, hoy conocemos el genoma completo del hombre Neandertal y muchos ya debaten si sería bueno o no traerlo de vuelta al mundo. De ahí podríamos estar un paso de encontrarnos en el bosque con un mítico centauro o tal vez un Pegaso. Dice, él llama eso el arca congelada, que es la capacidad de volver a la vida cualquier animal que haya vivido o la capacidad de crear animales que sean fruto de nuestra fantasía o de nuestra necesidad. Fíjate que estamos hablando de la mayor revolución que habrá conocido no solo el ser humano, sino probablemente la Tierra como planeta desde que existe. Incluso relacionándolo con la noticia anterior, podríamos volver a la vida Tutankamón. Perfectamente. No creo que le gustase mucho, la verdad. Perfectamente. Lo que pasa es que ahí entramos en conflicto con otro elemento que señalaba uno de los técnicos de la revista Nature, que se llamaba Philip Ball, que citaba justo lo que ha dicho Jesús. Pero es que falta una cadena, un punto en el enlace de la cadena, que es el alma. Es decir, ¿crearíamos de verdad Tutankamón o crearíamos otra cosa? Pero fijaros que lo que ha dicho Philip Ball es terrible, porque dice, si hay una disciplina científica que con seguridad causará indignación y alarma pública, dice, es esta. Claro. Ya lo dejo bien claro. Es decir, pero fíjate que aquí no están ocultando sus intenciones. Eso, acuérdate cuando hace 4 o 5 años se pusieron de moda, luego todo eso se frenó, ¿no? Todo el tema de la clonación, ¿no? Que en cierto modo era un derivado de este asunto. Se risa con las polémicas que se abrieron entonces. Sobre con los realianos. Exacto, los realianos. Pesados, aquel doctor griego que también decía también que había llevado a cabo una clonación humana. Ya no estamos hablando de animales. Fijaros, el equipo... Es que hay que olvidarse lo que está haciendo la gente esta, sin que nosotros lo sepamos muy a menudo. Por ejemplo, comentaba en la charla de Cambridge, la verdad es que debe ser fascinante, que la creación de animales que han vivido y traerlos de nuevo a la vida, al mundo actual, que sería pura y simplemente un elemento de transición para proyectos más complejos. Esos proyectos complejos suponen lo que Craig Venter a sí mismo no acaba de decir, pero se sabe que piensa y se le nota muchísimo cuando debate en foros abiertos como este. Es que han descifrado el código de Dios, es decir, la mecánica que rige la creación de las cosas en el mundo. Adiós, ateos. Es que claro, es que esto es... No, pero si existía, lo has descubierto. Si es la teoría que todo está, que la ciencia simplemente descubre lo que ya está hecho. Sí. Bueno, fijaros que dice que uno de los centros, que ha citado y no ha dicho dónde está, en Estados Unidos, ha creado cebras de pelaje verde y azul en vez de rayas negras. Simplemente para probar lo que son capaces de hacer. Ratones transparentes, ratones verdes, ratones azules, ratones sin pelo. Falla. ¿Y ningún rato colorado? Eso no va listos. Fijaros que estamos hablando del diseño y creación de nuevos elementos vivos. Es decir, de vida que no estará... que no será vida natural creada por la evolución o por la naturaleza, sino vida creada por una especie inteligente dentro de un planeta. Es decir, de verdad que esto es muchísimo más, es muchísimo para mí, muchísimo más apasionante todavía que la robótica o que la inteligencia artificial. Porque estás hablando de la manipulación estricta y exacta de lo que nos ha dado la estructura de la naturaleza o como nos ha venido creada o como se ha formado. De aquí da igual que creas o no creas en el asunto. Es decir, se trata no es un tema teológico, es un tema de realidad. Es decir, si existe un código que rige el control de estas cosas, lo han descubierto. La travesía en el Beagle hace 150 años de Charles Darwin nos sirvió para cambiar el mundo y para conocer cómo había sido todo. Quizá esta travesía de Craig Venter nos puede servir para conocer cómo va a ser el mundo. Del Science and Genomics. Ahí está cambiando. Cambiando el mundo con sus nuevos 6 millones de genes nuevos. ¿Y quién le financia? Craig Venter es multimillonario. El mismo. Pero aparte de todo, no te preocupes. Cuando alguien es capaz de hacer esto, te aseguro que patrocinadores no le faltan. Puedo decir, esto es como lo de David Copperfield, pero a lo bestia. Es decir, ¿usted qué sabe hacer? ¿Ve este ratón? Si es blanco, le voy a hacer verde. Y como comprarás, eso impacta bastante a los que financian estas sobre cosas. Sobre su financiación hubo mucha polémica cuando él dibujó el mapa del genoma humano, la patente de genes, de todo lo que salía posterior, bueno, ¿no? Y los resultados, hay y una la aplicación cosa de los resultados de su investigación. Para que te diviertas tú que te digas estas cosas de buscar temas estos interesantes, a ver si sacas cuáles son las empresas que están detrás del proyecto Arca Congelada, que es el que está financiando a Craig Venter. Por cierto, ellos reconocen tener 36 especies extintas totalmente controladas, ya, es decir, más o menos con datos posibles para en un plazo razonable poder volverlas a la vida. Y les gustaría hacer lo mismo con otras 7.000 que están ahora mismo en peligro de extinción. A ver, venga, busca quién financia el Arca Congelada, porque es uno de los proyectos más raros y extraños del mundo. Dentro de un ratito te lo cuento. Pero seguramente encontraremos nombres muy conocidos y muy relevantes. Hay dos que yo te digo que te van a sorprender. Ah, ¿tú ya lo sabes? Sí. Ah, entonces te lo pregunto a ti directamente, no vas a ir a buscarlo. No, pero vamos a ver, yo ya lo sé, pero estas cosas hay que comprobarlas total y absolutamente. Pero creo que la semana que viene vamos a tener una conversación interesante sobre este tema. Vamos a mantener eso porque es fascinante. Hay dos de ellas que dices, ¿pero por qué? Y es que no puedes evitar decir, ¿pero no se dedicaban a otra cosa? Pues no. Este tema va a ser muy importante en los próximos años, sí. Con toda seguridad. Sí, sí. Igual que fue todo el tema del genoma humano con este mismo protagonista. Es que... Inventor lo va a ser en el futuro, pero de inmediato. Así que de esta forma nos adelantamos un poquito a lo que va a estar muy de actualidad. Él, claramente, cuando ponía el ejemplo de las mandarinas o de los perchihuahua, lo que te estaba diciendo claramente es que si necesitas un tipo de fruta, pues que la fabriques, que te la hace. ¿Qué necesitas que tenga? ¿Vitamina C? ¿Cómo la quieres de color? ¿De qué tamaño? ¿En qué tipo de árboles? ¿Dónde la van a hacer? ¿Te lo ya preparan? No es ciencia ficción. No, no, lo hacen. Solamente la aplicación lo de van lo a hacer. Ya sabe. Lo van a hacer. ¿No? Luego, si dedicamos un tiempo al tema de la comida artificial, vemos otra variante. Se puede crear un zoológico de monstruetos. Perfectamente. Podría fabricar cualquier cosa. Ha dicho que él estaría dispuesto a hacer un unicornio o centauro. ¿Y quién te dice que no tiene ya ese la idea zoológico? No, esperemos que no. Parecen, no son como los, vamos a ver, aquí la diferencia es si son como los malos de Frankenstein, o sea, como el tipo de doctor loco que siempre quiere hacer algo de ese estilo, o si son gente más o menos normal. Yo confío en que son gente más o menos normal. Pero un tipo que ya al principio de una conferencia te dice que por qué no hacer un unicornio, pues es lo que te quedas con la idea de que es que lo está pensando. Entonces, y bueno, ya cuando reconoció que tenía cebras de pelaje azul, pues bueno, pues... rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico para todo aquello que queráis, para exponer vuestra opinión respecto a la encuesta de hoy, para formular preguntas a nuestros contertulios, para cualquier comentario, sugerencia, pregunta, petición, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hemos empezado hablando del pasado... Hemos ido al futuro, vamos a volver de nuevo al pasado antes de volver una vez más a mirar al más allá temporal que nos lo has anticipado ahora mismo, Carlos. Pero volviendo al pasado con nuestro historiador, con nuestro queridísimo Ignacio Monzón, con quien repasamos tantos y tantos sábados esas curiosidades de la historia. Bueno, el mundo romano, siempre tan importante en tus estudios, en tus trabajos, y siempre tan importante para la arqueología en España. El anfiteatro de Cartagena, nuevamente de actualidad, se redescubrió hace no mucho tiempo. Las investigaciones en esta ocasión, al igual que la de Tutankamón que antes mencionábamos, llegando a buen puerto y dando resultados muy interesantes. Sí, sobre todo porque se ha mostrado un auténtico respeto por parte de las instituciones oficiales, que no siempre se ve plasmado. Pues, sí. En Cartagena están haciendo muchas cosas. Hay una labor de estos últimos años muy interesante de cómo las instituciones, de cómo los organismos oficiales apoyan la arqueología patrocinan su ciudad, Cartagena, con un elemento y una bandera fundamental, y es que, bueno, pues tenemos una historia y estamos investigando esa historia, ¿no? Además que están demostrando que, aparte de consumir recursos, este tipo de estudios sí pueden dar recursos, porque están convirtiendo a Cartagena en una ciudad que, aparte de por su belleza natural, su gastronomía o por todos los elementos que pudiese tener, tiene más cosas aún. El teatro, que reformaron y habilitaron de una manera magnífica, ahora lo van a unir con ese anfiteatro que parece ser uno de los 6 más grandes de la península ibérica. Y además estamos hablando de una serie de anfiteatros en general que no son nada pequeños en comparación con el resto del imperio. Como digo, esto es muy buena señal porque está dando sobre todo ejemplo, como también lo de Tutankamón. Lo de Tutankamón es importante por sí mismo, pero es importante también porque abre una puerta. Pues aquí pasa lo mismo, porque se está dando una gran dotación de dinero, creo que se han presupuestado al menos 600.000 euros para rehabilitar toda la zona del anfiteatro, que está en la actual zona de la Plaza de Toros, y unirlo con la zona del Teatro Romano y el llamado Parque del Molinete. Con lo cual ya uno no va a ir solo a una sola cosa, sino que ya tiene más para elegir, ¿no? Es como cuando vamos a Mérida, tenemos el teatro y el anfiteatro al lado, pero es que tenemos también bastante cerca el circo, tenemos la casa del Mitreo, es decir, uno ya tiene una oferta más variada. Y eso siempre atrae. Eso, Peral. Ahí también. Ahí está. Está bien. Eso es pasado y claro. Futuro. Mira. Qué construcciones tan interesantes eran los anfiteatros. Sí, además, bastante complejas. A nivel arquitectónico, a nivel de acústica, claro. A todos los niveles, era algo mucho más trabajado de lo que nos imaginábamos. Pues algo parecido a un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol tiene sus duchas, tiene sus zona para la prensa. Es un complejo. Incluso se cuidaban los materiales para que la acústica de lo que se representaba fuera muy digna, ¿no? Incluso Vitruvio nos dice que se hacían pruebas de sonido en los teatros griegos. Tenían sus diapasones y tenían sus maneras colocando metales en determinados ángulos para corregir esa acústica. Y sin embargo, a nosotros nos parecerían así estéticamente horribles, pues estaban pintados. Sí, sí, sí. Estaban pintados de colorines chillones. Sería una cosa espantosa, una decorativa. Yo empezamos a gritar, ¡ah, qué horror! Pero no solo eso, es decir, el Partenón, de hecho lo acusaron en su día, y Tucídides nos lo dice, de que lo estaban pintando como... pues como una prostituta. Sí, sí, ha sido la cosa que debía haber un grito al verlo. Porque tenía... Eso lo llaman colores chillones. Sí. Ahí está. No, pero nos hemos acostumbrado a ver las ruinas clásicas en el color que tienen ahora, el color de la piedra. De la... Sí. Pero en realidad estaban pintadas, era una cosa muy brillante. Claro, bueno, la pirámide era increíble porque tenía un recubrimiento blanco, ¿no? Que se veía a centenares de a una distancia gigantesca. Claro, tenían que ser muy visuales porque no tenían la tecnología. Pero la pirámide de Keops era roja, ¿no? Sí, era roja. Era roja. Era rojiza, ¿no? Lo que pasa es que la piedra que usaba reflejaba la luz de manera diferente dependiendo... Sí, la cubierta que arrancaron, ¿no? Que la arrancaron. O sea, el piramidión, que normalmente era... Sí, arriba tenía un observatorio astronómico, ¿no? Y lo especie de bola, ¿no? Claro, pero la de Micerino, por ejemplo, conserva parte del recubrimiento, por ejemplo. Entonces, en determinados momentos del día es más rojizo, es más anaranjado y da esa apariencia de que lo que se piensa ahora, de que una pirámide es un rayo de sol petrificado. Pero fijaros cuando estaba pulida la piedra y reflejaba como si fuera un espejo el sol del desierto. Tenía que ser una cosa realmente asombrosa verlo. Extraordinario, sí. Pero lo bueno de estas tecnologías, lo estamos viendo ahora con lo de Tutankamón, la realidad virtual, por ejemplo, nos lo está permitiendo, seguramente nos permitirá reconstruir toda esta serie de monumentos de una manera mucho más accesible. Me acuerdo que lo comentábamos cuando fuimos a Málaga. Yo cuando voy a Roma, yo todas las ruinas las reconstruyo mentalmente. La mayor parte de la gente no ve más que piedra, ¿no? Es el chiste de Gila. Todo roto, toda la edad de fuego, ¿no? Eso lo decía de Grecia. Claro, lo decía, pero bueno, es lo mismo. Parecido, ¿no? Hay piedras en todas partes. Para traer un buen turismo y para que la gente se entretenga y para que esto sea aceptado, hay que molestarse un poquito. O sea, no le puedes enseñar 80 piedras y decirles, esto es un sillón. Pero mira qué bien se ha hecho en Tarragona. Claro, o sea, es un ejemplo perfecto que funciona. Lo han hecho estilo inglés y funciona estupendamente. Es que ahí con buen tiempo, además. Es que ahí está. Tenemos mucho que aprender del mundo anglosajón. Nos lleva mucho de adelante. Pero lo de Tarragona de verdad que va muy bien, ¿eh? A mí me parece una creación estupenda lo que están haciendo. Sí, los grupos de reconstrucción. La vida de la época, ¿no? Y cómo era todo. Es decir, es que es totalmente diferente. Es una historia viva, distinta. Como se ha hecho en el Muro de Adriano, es muy parecido. Del pasado al futuro, del pasado al futuro. Nuevamente, Carlos, nos has anticipado, porque la comida en el futuro seguramente... Esto... Es una lectura que podemos hacer en función de lo que nos has comentado hace tan solo unos minutos, claro. Pero seguramente se parecerá bien poco a la comida en la actualidad. Vamos a ver, esa es la cuestión del gran debate que está abierto ahora mismo, y es, primero, si se va a parecer o no, y segundo, si queremos que se parezca o no. Vamos a ver, la comida, y eso lo sabe todo el mundo, habéis oído todos la palabra de que entra por los ojos. Es cierto, aparte de por el olfato y por el gusto. Si el gusto, evidentemente, nos gusta que lo que comamos nos resulte agradable al paladar y a nuestras costumbres, porque el gusto se educa, no todas las culturas ni en todos los sitios. Cultural, el gusto, claro, es exactamente, es igual. Sin embargo, sí que es verdad que lo de que entra por, bueno, dentro de aproximadamente un cuarto de hora vais a probar una cerveza mía que es de color rojo. Entonces, naturalmente... Por los ojos. Sí, no es muy bonita. La he hecho así porque me apetecía que fuera roja. O sea, de hecho, no lo era. Entonces, y tampoco creas que soy muy sofisticado. Utilizo un colorante que se compra en el Corte Inglés. Pero tampoco es una cosa muy, muy rara. Sin embargo, es verdad que lo que estás haciendo es algo que aparentemente es extraño. O sea, porque todo el mundo sabe lo que sabe. Y cuando lo pruebes, dirás, jo, ¿sabe? ¿Pero por qué tiene este color tan raro? Bueno, porque me apetecía. Pues hay un debate ahora mismo abierto en los Estados Unidos sobre algo muy interesante, que es... Primero, ¿es práctica o no es práctica la comida actual? Segundo, ¿cómo será la que nos lo va a sustituir? Y tercera, ¿es atractiva para el consumidor la comida que debería sustituir la actual? Primera cuestión, ¿por qué cambiar la comida actual? Bueno, pues la comida actual, lo que proponen los investigadores que están llevando adelante este trabajo, es que en realidad tiene un coste exagerado y que no es capaz de que la Tierra como planeta no va a poder absorber con el crecimiento poblacional que tiene el nivel de gasto exagerado que genera la comida actual. Por ejemplo, los 550 millones de hamburguesas Big Mac que se venden en Estados Unidos cada año tienen un coste de energía de 297 millones de dólares y lanzan a la atmósfera 1 billón de kilos, o sea, 1.000 millones, 1 billón americano, mil millones de kilos de dióxido de carbono y de metano. Esto es absurdo, es irracional y no tiene lógica, sobre todo porque ¿qué pasará cuando todo el mundo se coma un Big Mac? Llegará un momento... Eso ya ha pasado. No, pero es que ocurre igual. O sea, es que igual, he puesto el ejemplo del Big Mac porque el Big Mac es casi... No, es porque es que es una unidad de medida. Sabes que hay quien lo utiliza, economistas lo utilizan como elemento de control de subida y bajada de precios. Sin embargo, lo que es verdad es que esto no tiene lógica. El equipo que lo está haciendo, en cualquier caso, es asiático, aunque esté en Estados Unidos. Y dice, ¿por qué sé que es asiático? Pues porque fijaros esta frase que sería inconcebible en un español o en un francés, por poner dos ejemplos, europeos occidentales, donde la comida forma parte esencial de la cultura. Y es que dice una de las científicas, no se puede vivir como en la época de los romanos, mira esto cómo está aquí Ignacio, produciendo, fijaros qué barbaridad, produciendo aceite de oliva, vino y cereales. Vaya. O sea que la dieta mediterránea, claro, ya no. Y criando ganado de forma libre y pescando indiscriminadamente. Se acabó. Nada. Hay que hacer lo que ellos llaman el Nutraloaf, que es una especie de torta que contiene porotos, espinacas, leche, papas, pasta de tomates, zanahorias, pasas, uva, queso y aceite vegetal. Está calculada para ser la ración perfecta para la nutrición del ser humano. Y ahora viene lo bueno. Esta porquería, ¿quién se la come? Bueno, pues aquí viene lo interesante. Se la pusieron a los presos de California. Obligatoriamente la dieta. Y dice, pues cogéis la coméis, a ver qué os parece. Bueno, se ha montado tal follón porque los presos han dicho que les están alimentando con desechos orgánicos, que eso es una basura, que huele mal, que es absolutamente impresentable. Bueno, está claro que ese no es el camino. El camino más bien va hacia la reconstrucción de alimentos como los que ahora tenemos, pero de forma artificial, que es la otra vía. Aunque la del Nutraloaf sea más o menos ingeniosa y divertida, pero de verdad que es muy difícil imponer un tipo de comida a una población, salvo que la elimines como concepto cultural. Por ejemplo, Soylent Green. ¿Os acordáis de la película? No os acordáis ninguno. Qué jóvenes, por Dios. En Soylent Green, los seres humanos se comen a seres humanos convertidos en pastillas verdes. En Soylent Green. Claro, yo esa... conocidísima, claro. Obra, ¿sabes? Sí, de la historia. No, es de Charlton Heston, es bastante conocida. ¿Sí? Claro, yo estaba pensando en la pastilla, que es lo que al final, claro, siempre te ponía en la pastilla. Y pero, dices, a ver, aquí me estoy tomando un pollo con patatas, ensalada, te toman la pastilla, claro, y pero eso, tienes todo el tiempo del mundo. Eso elimina el factor cultural de la comida, que es algo esencial. Eso jamás triunfaría salvo por necesidad. Es. Entonces, ¿no? La otra vía es la que están defendiendo otro equipo holandés que acaba de conseguir por primera vez la creación de una hamburguesa de cerdo, de carne de cerdo, pero fabricada en un laboratorio, sin ningún cerdo. Simplemente con el cultivo de las células del cerdo. Entonces dices, bueno, ¿ya qué sabe? Pues a cerdo. Claro, porque es lo que estás haciendo. Sin embargo, no hay ningún cerdo que lo haya producido. ¿Cuál es el problema que plantea este tipo de comida? Pues que tú sepas de dónde ha salido. Hasta que lo descubras, magnífico, no te has enterado. Pero es que este mismo sistema vale para prácticamente cualquier elemento de producción agrícola o ganadera que tenga la humanidad. Desde hacer vino hasta hacer cerveza, desde comer plátano hasta maíz, desde hacer frutas hasta la carne de los animales, fabricada en laboratorios, sin la necesidad de que haya un alimán o sin la necesidad de que tengas un manzano para tener una manzana. Pero si esto se lleva a cabo, ¿no se romperán determinados ciclos naturales que son necesarios para que este mundo funcione? Claro, este es el riesgo, eso es romper a la Tierra como planeta, estás, claro, creando algo nuevo. Es decir, pero es que, fíjate, pero es que está totalmente relacionado con lo que dice anterior. Si tú eres capaz de crear vida sintética, pues si ya estás creando vida sintética, ¿qué más te da que crees manzanas en un bote sin que aparezca el manzano por ningún lado? Si es que has dado ya tal salto que acabas de transformar completamente la teoría de la estructura de lo que es Gaia como concepto, o sea, la Tierra como una especie de mecanismo homeostático más o menos autoorganizado, sino que lo conviertes en otra cosa, en el auténtico elemento en el que vive un ser inteligente como nosotros, que decide hacer con ello lo que quiere, o sea, cambiarlo. Adaptarlo como quizá si fuera... Habría que preguntarle a James Lovelock cómo respondería y cómo actuaría Gaia como planeta, como ser vivo, aunque no lo decía exactamente, claro, así, ante esta es realidad. Que a Gaia se le plantearía el, ¿no?, mismo problema que conté el otro día de la señora que está en la reunión con Darwin. Que cuando Darwin da una conferencia en Londres, se le acerca y le dice, señor Darwin, está bien que descendamos del mono, pero ¿es necesario que lo sepa todo el mundo? Bueno, pues esto es igual, ¿es necesario que Gaia lo sepa? Si no se entera, ¿cómo descubres que tú has transformado todo lo que es la estructura de la naturaleza, pero por la mano de un ser inteligente que decidió cambiarlo? Yo no creo que estemos tan... Es decir, sí tienen razón, desde luego, en la investigación esta que se ha publicado esta semana, que es muy, muy probable que acabemos consumiendo alimentos como los que conocemos, pero que no hayan sido necesariamente, por ejemplo, carne de vaca, que no ha sido producida o extraída de una vaca, pero más por el problema ecológico que genera la alimentación de la vaca, el coste energético y la contaminación, que por otro motivo. Es decir, que sea el ambiente, los motivos ambientales, es decir, Gaia, lo que nos obligue a fabricar los alimentos de una forma que a nosotros no nos rompa culturalmente y que, sin embargo, nos permita o nos facilite el no acabar comiendo la porquería esa que les dan los precios de California. Entonces, los ganaderos y agricultores que están reivindicando ahora, ¿qué van a hacer? Pues ahí tienes un pequeño problema, porque, por ejemplo... Pues en muchos casos lo que... No, lo que pero es que es muy sencillo, pero es que eso ya ocurrió con la revolución industrial. Recibir subvenciones y la mitad de las cosas, claro, no van a ningún lado. De hecho, vamos a ver, voy a poner un ejemplo. Es decir, contaba hace poco, hace unos años, Delibes, que cuando... El proceso de destrucción de ese sistema del claro, sector primario ya se hace mucho tiempo, Delibes, ¿no? Delibes, sería culminarlo. Claro, no, pero a lo mejor el sector primario lo destruyes, pero mantienes el campo organizado, pero posiblemente porque es más bonito. Por ejemplo, los campos europeos son muy bonitos, pues están cultivados y están en la mano del hombre, especialmente atractivos. Cumpliría eso, solo esa eso sería, claro. Visita turística pero al campo eso, de coliflor. Es que eso es un sistema que se está utilizando en Francia, pero los naranjos de Valencia. Claro, los naranjos de Valencia son porque son bonitos, o en Sevilla que tienen naranjos y las naranjas se caen, porque una cosa solo para acabar, fijaros, porque es un ejemplo casi casi perfecto de este diseño del mundo. Cuando Delibes cazaba, contaba hace poco, él cazaba perdices en los campos de Valladolid en los que él cazaba, donde paseaba, andaba y pegaba un tiro de vez en cuando una perdiz. Ahora bien, ahí, qué bien escribe Delibes y qué cosas hacía a veces. ¿Eh? Ahí hay jabalíes y corzos. En esa zona no había jabalíes y corzos hace 50 años. ¿Qué significa? Que ya no hay cultivos. Y por lo tanto, el aumento y el crecimiento del bosque ha hecho que los jabalíes o los ciervos que no vivían allí desde la Edad Media han vuelto. Es decir, esto quiere decir que la mano del hombre ya lo está cambiando, incluso en países desarrollados, donde supuestamente, y es el caso madrileño, de nuevo hay lobos en Guadarrama. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque los lobos básicamente últimamente se alimentaban de carroña, desde las vacas locas, ya no pueden hacerlo. Entonces, hay un montón de factores que cuando nosotros tocamos necesariamente el mundo. Pero eso no es ni bueno ni malo, es así. En ese panorama de futuro, yo veo claramente que la humanidad se dividiría en dos bloques, en dos sectores. Aquellos que se alimentarían de comida sintética y aquellos que buscarían la comida natural. Es decir, lo que no sabemos es qué grupo sería el mayoritario, pero está claro que ese proceso natural de alimentarse a través del campo, a través de los animales, no iba a desaparecer. Otra cosa es que solo estaría reservado para determinadas personas que se lo pudieran permitir, en detrimento de aquellos que preferirían una especie de comida basura que ahora se llamaría comida sintética. Pero habría dos grupos muy diferenciados, por lo menos en ese panorama. Pues fíjate, yo creo que está condenada a muerte en unos siglos la comida natural. Rosa.vientos @onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Marín Espósito, muy buenas. Vamos con esa primera ronda y las que le esperan a Jesús mañana también. Ay, es verdad que se me olvidaba. En la web de Onda Cero. En la web de Onda Cero, 17 horas, lunes por la tarde. 17 horas tengo que estar. No. 17 horas es lo que marca el reloj. A la hora que tienes que estar. 17 horas estarás, sí. Los oyentes así lo solicitan con sus preguntas que lleguen y llegarán en grandes cantidades. Tuvo un encuentro digital Carlos Canales el pasado martes con los oyentes en www.ondacero.es. A partir de primera hora de mañana ya podrán formular sus preguntas y Jesús Callejo tendrá ese encuentro digital con los oyentes. Pensaos las cuestiones, las preguntas que queréis formularle. Insisto, mañana por la tarde a las 17 horas, a las 5 de la tarde, Jesús Callejo se encuentra con todos los oyentes de Onda Cero, todos los oyentes de La Rosa de los Vientos y de La Tertulia. Va a responder a todo aquello que, bueno, ellos decidan preguntarte. Muy bien, pues ahí estaré. Y ahora vamos a por la primera de ellas, que nos llega desde Buenos Aires. Ludmila Villarreal os pregunta por el hallazgo del primer planeta rocoso. ¿Qué opináis? Saludos, acompañándolos otra temporada más, dice Ludmila. Bueno, forma parte de la lista de los exoplanetas que se están encontrando y las sorpresas que nos quedan, ¿no? Cada vez se van encontrando planetas más parecidos a la Tierra. Cada vez los primeros más grandes, más gaseosos, claro, y a medida que avanza la tecnología, más parecidos. Más cercanos a la estrella principal, con lo cual más posibilidades de que albergue vida. Tiene este tipo de noticias, yo creo que van a ser comunes, y hay más, casi ya nos estamos acercando a los 400 exoplanetas conocidos o por lo menos registrados. Y estas sorpresas van a ir en aumento hasta que por fin se pueda encontrar lo que sería la gran noticia, ¿no? De un exoplaneta que albergue vida. Ya veremos a ver qué tipo de vida. O que sea igual que el nuestro, aunque no albergue vida. Hombre, esperemos que lo descubramos nosotros antes que ellos nos descubran a nosotros. Entonces, a lo mejor el cambio exopolítico puede ser distinto. Y Carmiña pues nos dice que le ha encantado verte por Galicia, Jesús, en la conferencia que habéis estado dando por allí, y que bueno, que a ver si se animan algunos contertulios más del programa y también visitan las tierras gallegas. Sí, se ha inaugurado este fin de semana lo que son las primeras jornadas de misterio en Barbanza, en Santa Eugenia de Ribeiro. Y bueno, pues allí con nuestro buen amigo Luis González, Amenofis III, que es el que se ha encargado de organizarlo, y muy bien además, y con un éxito de gente, bueno, fenomenal, a pesar de la lluvia que estaba cayendo, pero claro, si no, no sería Galicia, pero bueno, esto ha sido extensivo para toda España. Así que nada, muy bien, vengo muy contento de allí, y la verdad que me han dado muchos recuerdos para todos vosotros. Y Mercedes dice, he visto por internet vídeos de un doctor que se llama Robert Deck. Comenta la destrucción de cualquier virus, bacteria y hongos que estén en el cuerpo humano a través de un aparato llamado pulsador electromagnético y proclama que este invento no tiene relevancia por los intereses de los gobiernos y farmacéuticas. Explica la construcción de este aparato de forma casera. ¿Esto es cierto? ¿Qué opináis? Ni idea. No opinamos. ¿Se vende por internet? Pero vamos, no me hace falta conocerlo. Hay cosas que no hace falta conocer para saber que no. Yo creo que Tito la pinta va bien por que eso. No. Pues va a ser que no. Desde Lanzarote nos escribe José Miguel y os plantea dos cuestiones. La primera de ellas, ¿dónde está el verdadero Monte Sinaí? Escuché una vez a Bruno, dice José Miguel, decir que había varias teorías que lo situaban en diferentes sitios, pero no recuerdo con cuál se quedaba, aunque creo que apuntaba a un monte en Arabia. También me he quedado de piedra, dice José Miguel, al descubrir las investigaciones de un arqueólogo aficionado llamado Ron Wyatt, en las que consiguió filmar los restos de un ejército egipcio sepultado por las aguas del Mar Rojo. Algo muy fuerte tuvo que pasar ahí. ¿Qué opináis sobre este señor y sobre el pico quemado del Monte Árabe? Contesto, si quieres, la segunda parte. Bruno sabrá mejor dónde está ubicado el Monte Sinaí y ya de paso nos lo dice a todos. No es donde pone Monte Sinaí en los mapas. Es un capítulo de 100 enigmas del mundo, del libro que publicamos hace tantos años, que va a volver a salir dentro de muy poquitos meses. Genial, se va a reeditar, pero en donde se exponen las diversas hipótesis que hay para ubicarlo. Sí. Comento, Ron Wyatt murió no hace demasiado, en el año 1999, y era un arqueólogo, pero dentro de la óptica cristiana, es decir, él se empeñó en demostrar que todo lo que se decía en la Biblia era cierto. Así que estuvo buscando el arca de Noé, y según él lo encontró, en una zona muy determinada del Monte Ararat, estuvo buscando el arca de la Alianza, según él también lo encontró, y hay fotos. En fin, es uno de esos personajes que ha intentado dar credibilidad a todo este tipo de episodios bíblicos, incluido el diluvio, incluido pues, lo del Mar Rojo, todo eso. En fin, la credibilidad es un poco en función de las pruebas que él ha encontrado, y es verdad que las pruebas no son definitivas, es decir, están siempre bajo la óptica de una persona creyente, y una persona que ya tenía una teoría predeterminada, y cualquier cosa que encontraba encajaba perfectamente en esa teoría cristiana. Esta y otras preguntas se las podéis formular a Jesús Callejo mañana en la página web de esta cadena de emisoras www.ondacero.es, encuentro digital a partir de las 5 de la tarde. Para conseguir más información, obtenerlo desde primera hora de la mañana en la página web de Onda Cero, en la sección dedicada a las rosas de los vientos, ahí habrá información suficiente y ya la posibilidad de formular esas preguntas y luego asistir a partir de las 5 de la tarde a la conversación en directo que mantengas con los oyentes. Conversaciones que vamos a seguir manteniendo ahora después de las noticias, porque quedan todavía muchas noticias en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y la verdad, Craig Venter ya ha fabricado cerveza roja. Bueno, lo ha hecho Carlos Canales, alias Craig Venter. Y la estamos tomando aquí. No es micromina, es cerveza roja. Me pasa un poco el tono, pero en fin. Colorante sospechoso este, ¿no? Sí, un poco rara. ¿Y sin el colorante qué color tiene? Es amarillenta, muy clara. Ah, pero, o sea, normal. Vamos. Un poco más tipo verdosa. Coronita, ¿no? Un poco, sí, más bien, bueno, sería como la coronita. El burbujeo este es normal. El burbujeo normal, sí. Ese se llama gas, Jesús. Y es normal. Jesús, Fobos, misterio clásico, uno de los satélites naturales de Marte, ese extraño satélite no es como la Luna u otras lunas que hay en el sistema solar, sino que esa forma esférica no tiene nada que ver con los satélites naturales de esférica, Marte. Esférica. No, digo que la forma esférica de la Luna no tiene nada que ver con la forma de patata, como que es la que tiene Fobos y la que tiene Deimos, que son absolutamente distintos los satélites naturales de Marte a los otros satélites naturales de los planetas del sistema solar. Y ahora nuevamente se busca el origen, y un origen que ha dado muchísimo que hablar y que, bueno, a partir del cual se han elaborado todo tipo de teorías. El origen, sí, de Fobos. Es lo que se intenta dilucidar gracias a la sonda Mare Express, que es la que quiere desentrañar su formación, el origen, y sobre todo, pues bueno, porque esas anomalías que se han detectado en este satélite, que es verdad que también se han detectado en el de Deimos. Bueno, ya de hecho, su propio origen o su propio descubrimiento, sabes que está revestido de un cierto misterio, ¿no? Porque por una parte ya se hablaba en ciertas obras clásicas de la literatura, ¿no? Como la de Jonathan Swift, donde ya se mencionaba en uno de los viajes a la puta, con perdón, pero ese era el título, donde se hacía mención a estos dos satélites, también basado un poco en una teoría de Kepler, donde se comentaba que, bueno, que si la Tierra tenía uno y Júpiter tenía cuatro, que eran los conocidos de aquel momento, pues Marte debería tener dos, o sea que acertó, pero por una deducción lógica en este sentido, ¿no? Pero bueno, también aparecen citados una obra de Cyrano de Bergerac, que además de espadachín era escritor. Y el hecho de que cuando se descubren, incluso oficialmente, que es en el año 1877, por Asaph Hall, un astrónomo norteamericano en el Observatorio de Washington, ya les da ese nombre, Fobos y Deimos, porque, bueno, hace alusión a los dos hijos del dios Ares, que es miedo y terror. O sea, ¿por qué? Porque ya es sorprendente que en esta época no se descubrieran oficialmente dos satélites que, al fin y al cabo, están, bueno, casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Los dos satélites de Marte. Y a partir de ese momento, pues se ha hablado mucho de ellos, un poco se ha especulado, si, bueno, ya dentro de las teorías oficiales, dentro de la astronomía, y luego, pues las otras teorías mucho más fantásticas, diciendo que si eran satélites huecos, que si eran bases extraterrestres, de todo se ha dicho en la Viña del Señor y sobre todo a mediados de los años, bueno, del siglo XX, alrededor de los años 60 y 70 del siglo pasado. Y es cierto que ofrece distintas anomalías. Bueno, de hecho, Fobos es uno de los cuerpos que menos refleja la luz en el sistema solar, y la densidad de Fobos es demasiado baja para ser una roca sólida, y eso ha creado varias especulaciones. Especulaciones que ahora intenta resolver la sonda Mars Express de la ESA, que ha modificado la ruta investigadora para poner el telescopio en marcha sobre Fobos, para señalar muy bien qué es lo que está pasando en esta luna, que es la más grande de Marte. Y ya digo, el objetivo es desentrañar el origen y el proceso de formación del satélite. Para ello, lo que quiere hacer la ESA es planificar una serie de, bueno, vamos a ver, sobrevuelos alrededor de este cuerpo, hacer pues todo un barrido fotográfico, de forma que el próximo 3 de marzo la investigación alcanzará ese punto culminante, es decir, a partir de ahí tendremos mucha más información, que es cuando se sitúe tan solo a 50 kilómetros, y eso es muy poco en estas distancias, 50 kilómetros de la superficie de Fobos, la distancia más cercana a la que ha estado un aparato, en este caso humano, de esta luna marciana. Las especulaciones que hay hasta ahora, como esta noticia la traeremos dentro de poco, a raíz de los datos que suministra la sonda Mars Express, las tres teorías que se barajan actualmente sobre el origen de Fobos son las siguientes. Vamos a ver después si dentro de un par de meses se decantan por una de estas tres. Las tres, sigue siendo un misterio las tres, pero bueno, serían tres escenarios. O bien que la Luna, en este caso Fobos, es un asteroide capturado en un momento dado por el planeta Marte. La segunda hipótesis es que se formó in situ al mismo tiempo que Marte. Por lo tanto, tendría la misma antigüedad y debería tener la misma densidad, cosa que no es verdad. Y la tercera, que Fobos se formó a partir de restos de escombros de Marte después de que un meteorito chocara contra el planeta rojo. Y eso hizo que, al final, se creara, gracias a esos pequeños meteoritos, pues todo un conglomerado más sólido que sería el satélite. Son las tres teorías que se barajan. Por supuesto, la cuarta la descartamos, de que es una base extraterrestre que está observándonos desde tiempos inmemoriales. Ya veremos, a ver, dentro de poco, ya digo, en marzo, tendremos esa acercación, ese acercamiento más, bueno, pues el más privilegiado, ¿no? Esos 50 kilómetros de NA, y que las informaciones que nos pueden dar, ya digo, no solo van a ser fotografías, sino parece que van a ser experimentos de otro tipo, pues, bueno, vamos a ver un poco que se dilucida, pero ya digo, no deja de ser. Va a ser uno de los grandes acontecimientos relacionados con la investigación espacial en este año. Sí, que va a dar muy pocas noticias por el frenazo en la carrera espacial, pero bueno, el hecho de llegar a Fobos, que es uno de los destinos más enigmáticos y sorprendentes del sistema solar, es, bueno, pues para congratularse y estar expectantes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, fíjate que no estaba previsto, ¿eh? O sea, hacer este análisis tan detallado de Fobos no estaba previsto. De hecho, se va a desviar la Mars Express, que está dando unas informaciones muy buenas de nuestro sistema solar más próximo a la Tierra. No estaba previsto, pero fíjate, yo creo que tiene algo que ver precisamente con ese frenazo que ha ocurrido en la NASA. Es decir, la NASA no nos va a dar demasiadas alegrías a nivel astronómico, por lo menos lo que se refiere a nuestro sistema solar. Vamos a explotar, claro, en el buen sentido, al máximo lo que ya tenemos por ahí, ¿no? Exactamente, yo creo que un poco va por ahí. Han dicho, bueno, pues mira, lo tenemos muy cerca, sigue siendo un misterio, bueno, pues vamos a aclarar este misterio. Y después me imagino que será Deimos, y después pues posiblemente más satélites. Es que es curioso y además incluso paradójico, porque si os dais cuenta, la mayoría de las noticias que hemos traído hasta ahora relacionadas con el sistema solar tienen que ver con satélites, o bien de Júpiter o bien de Saturno. Es decir, que están mucho más alejados y, por lo tanto, bueno, parece que sería más difícil acceder a esa información que la que tenemos de satélites o de planetas más cercanos. Bueno, pues parece que han intentado subsanar en parte esa anomalía, esa falta de información. Han dicho, bueno, pues vamos a lo más cercano, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comprobar si ciertas hipótesis que se barajan, y fijar que se barajan tres distintas, pues alguna de ellas es la correcta. Así que yo creo que sí, que nos va a dar muchas alegrías nuestro Mars Express, todas las sondas que se están mandando por parte de la ESA, y bueno, y la NASA, pues cuando se les pase el cabreo, pues a lo mejor sí que harán otro tipo de expediciones un poco más ambiciosas. Las 12 y 12 minutos, esto es la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, tertulia que ahora continúa. Hablando de arqueología. Arqueología en familia es una curiosísima iniciativa. ¿En qué consiste? ¿Qué nace Mozo? Pues esta iniciativa, la verdad es que ya tiene unos cuantos meses, o salió la noticia hace unos cuantos meses. A mí me pareció de lo más graciosa y de lo más beneficiosa. Además, con tu permiso, se la voy a dedicar a una oyente, María Torollo, que mañana tiene un día un poquito duro. Y bueno, desde aquí la mando un abrazo. Porque, bueno, hay esperanza, ¿no? Podríamos decir. Hay esperanza, por lo menos, para los arqueólogos. La iniciativa es de parte del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que para, de alguna manera, convertir el museo, que es lo que se está intentando hacer, no solo en Badajoz, sino en el resto de la península, pues no en un sitio aburrido, ¿no?, donde uno va con el colegio porque no tiene más remedio, sino convertirlo en un sitio lúdico, un sitio más, ¿no?, ir al parque de atracciones o ir al museo, aunque parezca un contrasentido. Se intenta conseguir, pues ha abierto un plazo de inscripción que terminará ahora mismo en febrero. Bueno, ya ha terminado, perdón, terminó hace dos días, porque van a realizar una serie de cursos, de talleres, perdón, de prácticas de arqueología en familia. Lo que se pretende en esta edición, que va a ser ahora en febrero y en marzo, es que las familias construyan sus propios mosaicos, tesela a tesela. Es decir, eso que además se lleva años viendo, que te venden cómo hacer tu propio mosaico, y te venden un trocito con las teselitas, un dibujo, y tú lo reconstruyes. Pues para ver, digamos, cómo era algo que estamos acostumbrados a ver en muchos museos, y que sí, nos parece muy difícil, pero eran capaces de hacerlo. Entonces, la cuestión es hacer esas actividades en familia para acercarnos un poquito más. Y hacer también, posiblemente, ¿no?, arqueólogos en el futuro, con los padres van con sus hijos a estos sitios y ahí pueden, oye, despertarse vocaciones. Eso ya ocurría con Indiana Jones. Sí, exacto. Su padre y él por ahí dando vueltas. Ahí está. Hombre, yo me conformo con que más de un potentado, más de un hijo de algún potentado, pues se apiade de nosotros y por lo menos no de más arqueólogos, pero sí de mayor respeto, claro, por la ciencia histórica y por el valor que tiene. Ya lo hemos visto en este asunto de Tutankamón o en el asunto de Cartagena. La arqueología puede dar mucho dinero si se propone. La arqueología puede dar muchísimo, nos puede ofrecer muchísimo a la historia en general. Entonces, bueno, si por lo menos hay, ¿no?, algún banquero, alguna familia de banqueros... Pues... ¿Dónde se lleva a cabo esta iniciativa para orientar y guiar y dar una pista a los oyentes que quieran acercarse? Pues, como he dicho, es en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Badajoz. Ese es el problema, hay que personarse allí, no admite reservas o por teléfono ni nada parecido, pero es una buena iniciativa, yo creo que va a sentar precedente. Ya se hacen otro tipo de cosas parecidas en el Museo, por ejemplo, de Navarra, en el Museo Arqueológico Nacional, que ahora lo tenemos un poquito cerrado. Se hacen cuentos, se hacen reconstrucciones históricas, mitos, se hacen toda una serie de cosas, pues bueno, no siempre para toda la familia, pero sí para la gente en general, pues para que vean que eso, que el museo, claro, puede ser más lúdico. Por supuesto, y desde aquí nuestro apoyo total a ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, Ignacio, por traérnosla, porque bueno, pues promocionar este tipo de cosas son las que, bueno, dan sentido muchas veces a tertulias, claro, y a programas como este. Dicen que el fin del mundo llegará. Bueno, ¿cuántas veces lo han dicho y lo vamos a oír en los próximos dos años, en el 2012? Y algunos en sus cabriolas mentales, absolutamente desquiciadas, mencionan un lugar que, si se pone a temblar, podría, bueno, pues provocar una catástrofe de gigantescas dimensiones, que es el volcán de Yellowstone, del Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Bueno, nada de la profecía del 2012, lo hemos dicho 100 veces, o 200, o 300, es real. Otra cosa es que el volcán de Yellowstone se está agitando un poquitín, ¿eh, Carlos? Aquí esto es como se dice una de mosqueo. Porque como esto reviente, como la caldera de Yellowstone reviente, olvídate del oso Yogi y de lo que hay alrededor suyo. Incluidos nosotros. En 20.000 kilómetros. Vamos a ver, la caldera de Yellowstone efectivamente hizo explosión. 20.000 kilómetros, que es menos de la distancia que hay entre nosotros y Yellowstone ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero aún así, yo creo que tú no me acercaría mucho. No. Digo que 20.000 kilómetros estamos a 10.000, 8.000. No, es verdad, lo que pasa es que es una catástrofe global porque lanzaría tal cantidad de cenizas y humo a la atmósfera que podría provocar un invierno artificial, que bueno, bueno, artificial, vamos, natural en este caso, pero debería una catástrofe que sería sería tremendo el daño, el impacto que tendría sobre la vida en el planeta Tierra. Por supuesto, la vida no desaparecería por esto, pero desde luego lo pasaríamos bastante mal, por no decir que nos iríamos a la porra. Hace 2 millones de años, en la caldera de Yellowstone reventó. Fue una de las catástrofes globales del planeta Tierra. Es un lugar tremendo, porque está permanentemente vivo y en algún momento dentro del futuro, o sea, de los próximos millones de años, va a volver a hacer lo mismo. Eso no quiere decir que tenga que ser mañana. Pero el Instituto de Investigación Geológica de Estados Unidos, el USGS, que es un siglas en inglés, informó que entre el 17 y el 31 de enero se registraron más de 1.600 movimientos telúricos en el parque. Esto no es normal. No es normal y, de hecho, ha provocado que la página web que tienen haya recibido ni más ni menos que haya multiplicado sus visitas un 500%. Dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la gente está tan atenta a esto? Pues porque esta vez el aumento de actividad telúrica en Yellowstone ha coincidido con un fenómeno lamentable y triste que es bien conocido por todos, que ha sido el terremoto de Haití y todas sus réplicas. Desde ese mismo momento es como si la actividad de Yellowstone se hubiera incrementado. Ha empezado a moverse. La verdad es que la región... ¿Está relacionado una cosa con otra o no? Esperan que no. Porque el terremoto de Haití fue muy fuerte por sus consecuencias y por la devastadora destrucción que hubo, pero terremotos de grado 7 en la escala de Richter como fue este, hay unos cuantos. Sí, pero fijaros, hay un geyser muy conocido, esos geysers famosos de Yellowstone que salen en los documentales, que es el Old Faithful, el viejo fiel, que con una precisión realmente increíble le hace un chorro de agua caliente y vapor prácticamente cada 10 minutos. Bueno, sí, prácticamente cada 10 minutos. A 16 kilómetros al noreste de este geyser es donde ha empezado a registrarse un incremento en las sacudidas sísmicas bastante notable. Tanto que el Departamento de Investigación Geológica del Instituto de Investigación de Estados Unidos, que se dedica a analizar esto, porque es uno de los lugares activos que tienen permanentemente bajo vigilancia, como es normal, está, no vamos a decir alarmado, pero sí realmente sorprendido del incremento de actividad. Y ese incremento sí tiene relación, al parecer, o sí, bueno, por lo menos no hay ninguna prueba de que esté conectado, pero sí, desde luego, ha ocurrido desde el momento en que se produjo el terremoto de Haití. Desde luego, hace años ya, 2, 3, 4, que Yellowstone está llevando una actividad un poco más alta de lo habitual o de lo que tenía que ser lo lógico y lo normal. Y está subiendo de temperatura también. Exacto, también, lo cual también está preocupando un poco. Hombre, suponen los científicos, por supuesto, suponen que esto no significa nada y que, bueno, que no quiere decir que vaya a ocurrir nada en los próximos cientos de miles de años. Pero desde luego el día que ocurra algo en Yellowstone nos vamos a enterar, pero bien, ¿eh? En la película de 2012, ahí aparece un friki justo colocado ahí con una tienda de campaña en Yellowstone porque, bueno, sabe perfectamente que ese es un indicador, una especie de barómetro, de termómetro, de que el fin es inminente, ¿no? Y entonces, bueno, nadie le cree y al final, bueno, como todo el mundo sabe cómo termina la película, el tío estaba feliz, ¿no?, viendo en primera fila la explosión gigante de Yellowstone y diciendo, ves, yo tenía razón, fue el último que dijo. Siempre ha sentado en el volcán Yellowstone. Digo esto porque es cierto que desde hace un tiempo se viene asociando Yellowstone con la profecía del 2012. Y lo digo porque hace... Todo parte de unos estudios de hace una década aproximadamente. Exacto, donde claro, se hablaba de una catástrofe en Yellowstone, lo que significaría, y a la vez que se hablaba de una catástrofe en Cumbre Vieja. En Cumbre Vieja, la Palma, sí, la isla de La Palma. Bueno, que se asemeja, digamos, por sus características en cuanto a las consecuencias que tendría. Que desde luego, de México, Estados Unidos y Canadá, si coincide el Cumbre Vieja con Yellowstone, no queda nada. Claro, es cierto, que son como los dos escenarios catastrofistas, en fin, más plausibles, ¿no? Otra cosa es la fecha. Pero bueno, es cierto que lo de Yellowstone, desde estos últimos años, esos 10 que tú has comentado, Bruno, más hace unos 3, 4 años cuando se publicó, se han empezado a publicar ya varios libros, ¿no? Un poco hablando de la profecía del 2012, pero uno de ellos es el de Lawrence Joseph, que se titula así, precisamente, Apocalipsis 2012, y de las distintas posibilidades que da para pensar que en el 2012 es el final de todo, pues habla, bueno, aparte de la profecía maya, te menciona pues que va a haber más tormentas solares en el 2012 y eso va a generar una serie de consecuencias nefastas para los satélites artificiales, para las comunicaciones y para todo lo demás. Y por otra parte, el estallido de Yellowstone, que es un volcán totalmente atípico porque está bajo tierra. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en varias predicciones de los científicos, de los geólogos, de los vulcanólogos, diciendo que está aumentando poco a poco la temperatura, que las dos grandes explosiones que ha habido últimamente era la de hace 2,2 millones de años, que devastó prácticamente el 95% de toda la vida que había en el planeta, y hace 640.000 años. Dice que más o menos cada 600.000 años tiene como un susto, una erupción, vamos, un susto para Yellowstone es cargarse... Sí, esto es susto muerte, vamos, te deja, jo. A un tercio de la población de seres vivos. Y que como la última erupción de este tipo fue hace 640.000 años y tiene una periodicidad de 600.000, Loren Joses y otros agoreros pues han dicho, pues ya estamos al caer. Entonces, como ya estamos al caer, ¿qué fecha le damos? El 2012. Quiero decir con esto que hay que ser sensatos, que hay que ser prudentes. Es decir, una cosa es que está aumentando la temperatura, que estén aumentando los movimientos sísmicos, y otra cosa es que se establezca una fecha. Es decir, cuando hablamos de un periodo tan largo de 600.000, 700.000 años, en fin, puede ocurrir mañana mismo y puede ocurrir pues dentro de eso, de 5.000 o 6.000 años, que a saber quién está en este planeta. Una cosa es que en el 2012 llegue el fin del mundo y otra cosa es que seamos catastrofistas por ello, ¿no? Cabre, eso, mira que lo he dicho a veces, dice, pero si el 2012, el fin del mundo va a llegar, pero vamos a quedar muy pocos. Nada, es que la segunda cadena de sismos es más larga que se ha registrado jamás. Pero vamos, si hace explosión es para pa matarnos, ¿eh? Porque esto he hecho un asquillo. Nah, pero bueno, que nadie se preocupe, que desde luego este tipo de cosas siempre han estado ahí. Lo que pasa es que ahora tenemos registros mucho más sensibles a la hora de determinar las temperaturas y los movimientos geológicos. Esperemos que para ese año, para el 2012, el Reino Unido, a través de su Ministerio de Defensa, finalice el proceso de desclasificación de documentos secretos relacionados con el fenómeno OVNI, un proceso que empezó hace 3-4 años. Cada X meses aparece un nuevo lote enorme con miles y miles de documentos que de forma cronológica han ido recibiendo luz verde por parte de las autoridades. El último lote hace referencia a episodios y a casos OVNI que ya están muy próximos en el tiempo, prácticamente en la frontera entre el siglo XX y el siglo XXI. Acaban de ver la luz y nuevamente miles y miles de folios de documentos secretos sobre OVNIs, que verlos, leerlos y examinarlos, ya los que se han desclasificado y los que se están desclasificando todavía, dan verdaderas pruebas y demostraciones de que estamos ante un enigma absolutamente real. Yo creo que sí. Además, intentar ya descalificar todo este tipo de información diciendo que todo se obedece, ¿no?, las causas a fenómenos naturales, en fin, a avistamientos de la Luna o del planeta Venus o de fenómenos atmosféricos pues no demasiado conocidos por el testigo ocasional. Es decir, intentar explicar la cantidad de avistamientos que ha habido solo en el Reino Unido con fenómenos naturales o sencillamente con fenómenos ópticos, pues en fin, yo creo que sería hacer una versión muy peregrina del asunto. Es decir, que hay indudables expedientes X que todavía siguen sin resolverse. Bueno, para mí es más que evidente. Y además, este tipo de informes que está descalificando el Ministerio de Defensa del Reino Unido se pueden ver. Es decir, hay una página web donde tú te los puedes descargar y perfectamente analizar, en este caso, en este último bloque, esas 6.000 páginas, ni más ni menos. Aunque es un poco caótica, porque ahí va de todo. Hay que rebuscar mucho entre papeles, pero se encuentran cosas interesantes. Exactamente, está. Y además están incluso con ciertos grabados, con ciertos dibujitos, como uno que también se hizo de un ovni donde aparecía una especie de tres humanoides que estaban operando en el interior de ellos. Es decir, no solo es información, sino que también aparecen esos croquis, esos grabados, esos dibujitos, pues en fin, muy naive, pero que hacen este tipo de testigos ocasionales de encuentros, en este caso muchas veces en la primera, la segunda, y ya no digo en la tercera fase porque casos de abducciones hay muy pocos. Lo sorprendente de todo esto, pues eso, que forma parte de todo un episodio de desclasificación periódica de documentos. Ya empezó, pues eso, en el 2008, ya se dijo que en los 4 años siguientes se iban a seguir desclasificando muchísimas cosas, ni más ni menos que 200 documentos, y cada documento con miles de páginas. Te digo, ahora el periodo que abarca es desde 1994 hasta el año 2000, 6.000 páginas, ni más ni menos, que describen avistamientos de objetos volantes no identificados de todo tipo, Es decir, vistos por gente común, por fuerzas armadas, por miembros de la policía, es decir, todo tipo de testigos. Y como decía Heiner, muchas veces hechos increíbles contados por personas muy creíbles. Precisamente en esa época es cuando se producen, especialmente en el año 95-96, en el Reino Unido, infinidad de avistamientos. Exacto. De los cuales son testigos no solamente cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino personas con una preparación muy notable para distinguir lo que es normal y lo que no es normal, porque el Ministerio de Defensa tuvo mucha actividad en esas fechas a través de uno de sus departamentos que llevaba y al frente de los cuales se encontraba un hombre llamado Nick Pope, que era el funcionario del Ministerio encargado de estudiar este tipo de casos. Creo que era en el año 95, solo a nivel oficial, se registraron, no sé si fueron del entorno de 600 avistamientos, y muchos de ellos sí que se da una particularidad, porque fue cuando se puso de moda el ovni triangular, de forma triangular. ¿Sí? Desapareció el clásico platillo volante, ¿no? Bueno, ya se había puesto de moda, si recuerdas, Bruno. Desde el año 89. Exactamente, en Bélgica. En Bélgica. Esa oleada de ovnis triangulares en el 89, que también fue un año muy prolífico. Muchos. Avistamientos de todo tipo, ¿no? Incluso, pues, también con los famosos humanoides de Conil en Cádiz, etcétera. Casi todo ocurrió en el 89. El de Voronezh, por ejemplo, también en el 89, es decir, fue un año también muy caliente a nivel ufológico. Pero es cierto que en esta... El 95-96, que cuando empieza este periodo, es más o menos la siguiente época, ¿no? Sí, la siguiente gran oleada en Europa, por lo menos. En Europa, en Europa, sí. Y, por cierto, la última. También. Sí, es cierto. No ha habido ninguna, por lo menos... Tan destacable. A nivel de casuística, ¿no? Que tuviera tantos incidentes de este tipo. Bueno, fíjate, pues en estas, que ni siquiera es una década, estamos hablando, pues, de unos 6 años aproximadamente, lo que se ha desclasificado, sí que aparecen casos tan espectaculares como un ovni, un aparato que se vio encima del estado de Chelsea, ni más ni menos, o sea, que fueron muchas personas los que lo vieron, o desde la casa del exsecretario del Estado del Interior, que es, o que era, Michael Howard Kane. Exacto. Estamos hablando de lo que tú decías, gente, en fin, pues no gente común, no gente corriente, personas en principio cualificadas, en principio, porque yo entiendo que cualquier persona que ve un avistamiento ovni está cualificado, por supuesto, para verlo, y sabe perfectamente distinguir lo que es un fenómeno atmosférico, meteorológico, sabe distinguir lo que es el planeta Venus. Pero bueno, es cierto que cuando más renombre tenga ese personaje o más personas lo vean, más credibilidad se da a este tipo de fenómenos. En estas 6.000 páginas, te puedes imaginar, hay cartas, dibujos, relatos que forman, pues, todo este tipo de documentos fruto del trabajo del Ministerio de Defensa británico y del Archivo Nacional, que ahora ha querido dar otra remesa, que no va a ser la última, porque ya han dicho que durante los 4 años, han pasado 2, todavía nos quedan otros 2 años de desclasificación. Hay un poco de todo. Una vez más, como señuelo, vuelven a citar aquel informe del año 1951 que pidió en su momento Winston Churchill, porque estaba interesado por esta actividad aérea anómala que no correspondía precisamente a sus aviones británicos. Y entonces, bueno, pues dice un poco ese informe, que no corresponde, ya digo, a este periodo de desclasificación, pero Winston Churchill es Churchill y todo lo que afecta a él tiene que ver con la noticia. Bueno, cuando él quiere que le den este informe, pues lo que hacen es darle un documento que demostraba, pues, lo contrario, es decir, no la existencia de platillos volantes, sino que lo que le estaban indicando es que todo este tipo de visiones solían corresponder a fenómenos astronómicos o meteorológicos. Yo no sé si quedó conforme o no conforme, pero no quisieron echar más leña al fuego y dijeron, bueno, pues ahí te queda, y solo le mostraron aquellos informes que sí tenían una explicación natural. Parece ser que Winston Churchill ya no se volvió a interesar mucho más por los ovnis después del año 1951. Los archivos, ya digo, que se pueden descargar en el Archivo Nacional y, por lo tanto, bueno, pues es fácil acceder a ellos. Hay de todo tipo, es decir, ya digo, hay avistamientos en esa primera fase, simplemente visiones en el cielo de naves de distinto tipo, triangulares. Es cierto que cada vez abundan más los triangulares, a diferencia de los años 50, años 60, que prácticamente todos eran discos. El clásico platillo volante, exactamente. Es como si fueran evolucionando o fueran de otra procedencia, totalmente diferente. Y básicamente, ya digo, que los testimonios, algunos de una credibilidad en principio asombrosa por los testigos, y muchos de ellos, en función de los dibujos y de los datos que aparecen, ya digo, para mí, descalificarles como algo que tiene una explicación natural, ya digo, que creo que es reírse en la cara de los miles y miles de personas, solo en el Reino Unido, que han sido testigos de este tipo de casos. A mí me parece muy valiente lo que está haciendo el Reino Unido, me parece genial, es algo que tenía que haber hecho hace tiempo, y que sirva un poco de estímulo para que otros gobiernos hagan lo mismo, porque estoy convencido que todos los gobiernos tienen este tipo de dosieres. No sé si más grandes, más pequeños, pero sí que no haya ningún tipo de miedo a la hora de ponerlo como luz y taquígrafos, y que luego cada investigador, cada persona, saque sus propias conclusiones. Pero no debería ser materia reservada, entre otras cosas porque grandes personalidades de la política y del mundo militar siempre se han interesado, diciendo si algo hay que se tiene que desvelar, que se desvele, porque si realmente esto es cierto, sí que es un problema para la seguridad nacional. Entonces, ¿por qué tiene que formar parte solo de unas pocas personas que son los que saben esta información? Así que me parece genial que se vaya comentando de esta manera tan paulatina, por lo menos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, segunda ronda de consultas de nuestros oyentes, Martín. Y nos vamos hasta Bilbao. La consulta es de David. Me gustaría saber más acerca de la operación Impensable, un plan británico de atacar la URSS al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Estuvo cerca de realizarse? Los alemanes ya propusieron, dice David, en su momento un ataque conjunto de los aliados y Alemania contra la URSS. Y además, se cuestiona el misil que prepararon los alemanes para atacar una ciudad de la costa este norteamericana lanzado desde Europa. ¿Qué tiene de veraz? Creo que el ideólogo de todo aquello fue von Braun. Bueno, es que son muchas cosas. Vamos a ver. Las operaciones militares contra los rusos por parte de los occidentales estuvieron previstas siempre. De hecho, Inglaterra, en el año 39, cuando Rusia invadió Finlandia, estuvo a punto de declarar la guerra a la Unión Soviética. Estuvo muy cerca de hacerlo. A partir del 41 fueron aliados, pero nunca se olvidó. Los rusos, exactamente igual, siempre tuvieron planes para prevenirse o prepararse por si las naciones occidentales les acababan atacando después de acabar con Alemania. La Guerra Fría fue casi inmediata porque es que era una guerra que había nacido antes de la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Respecto a lo segundo, esta vez es cierto, es decir, esta vez no forma parte de un mito. Si los V-9 y los V-10 que estaban preparando en Peenemünde hubieran podido llegar a alcanzar con misiles balísticos a Estados Unidos, si es que sí, seguro. Otra cosa es en qué tipo de carga o cómo se hubiera hecho. Es decir, la más sofisticada de todas las ideas fue la del el extrañísimo avión antipódico de Sanger, que lo único que pretendía lanzar un proyectil de gravedad, que claro, a la altura que se lanzaba caía como si fuera un pequeño meteorito. En realidad, Alemania no estuvo nunca en condiciones durante la Segunda Guerra Mundial de atacar de una manera efectiva a Estados Unidos, o sea, siempre le faltó algo. Pero es verdad que si la guerra se hubiera prolongado lo hubieran podido acabar haciendo, claro que sí. Isabel pues nos quiere comentar que le gustó muchísimo el monográfico sobre el déjà vu. Dice pues que al principio ya pensaba que este tipo de experiencias pues que podría ser algún fallo neuronal o algo por el estilo. Pero, por lo visto, visitando la ciudad de Baeza, en Jaén, junto a su hijo, que contaba en esos momentos con 5 años de edad, pues le dijo, hijo, no te separes, que a ver si te vas a perder, te despistas. Y entonces el niño le dijo, no, mamá, no voy a perderme, mira por ahí. Y haciendo un gesto le señaló, esta es la Fuente de los Leones. Se quedaron un poco perplejos y, bueno, no le dieron importancia. Pero fueron a esa plaza donde había dicho el niño que estaba la Plaza de los Leones, y efectivamente ahí estaba, y era la primera vez que visitaban. El niño no tenía ninguna referencia bibliográfica ni le habían comentado absolutamente nada. Entonces pues claro que se quedó bastante asombrada y quiere saber vuestra opinión. No sería un déjà vu. Claro que no, en absoluto. Ahí estaremos hablando un poco de una clarividencia, una premonición, es decir, algo que él sabía de una manera inconsciente, no consciente evidentemente, porque es la primera vez que iba a Baeza, pero no sería tanto un déjà vu en el sentido que se entiende como un déjà vu, ¿no? Sino que es algo que él ya tenía ahí guardado. Otra cosa es como un conocimiento que tenía, pero no algo que recordar haber experimentado. Efectivamente, por lo que se ve, necesitaba el estímulo, y el estímulo era ir a la ciudad donde está esa fuente, y a partir de ahí es como si se le iluminara una parte de su cerebro, de donde se alberga la memoria, y a partir de ahí empieza a recordar. Claro, el problema está, y aquí es lo más interesante, ¿no?, todo este tipo de especulaciones, ¿por qué él sabía que ahí estaba esa fuente, en qué sitio y cómo, y por qué la describe de esa manera tan perfecta? ¿Porque lo había soñado? ¿Porque ya había estado allí en una vida anterior? Porque a lo mejor se había estado de niño y prácticamente había borrado conscientemente esos recuerdos y luego afloran. Es decir, como ves, las teorías serían muchísimas, pero siempre nos encontraríamos con el mismo leitmotiv. Es decir, sigue siendo un misterio que un niño donde sus padres aseguran que es la primera vez que está, se pueda asegurar esto. Eso, yo conozco casos mucho en la India, es decir, en la India, pero ahí en la India lo asocian claramente, igual que en Birmania, igual que en, fin, en lugares donde son budistas o hinduistas y creen en la reencarnación, lo asocian perfectamente a esta teoría. Es decir, recuerdan este tipo de datos porque en una vida pasada habían nacido en esa familia, en esa localidad, y es que te pueden describir con todo tipo de detalles, con pelos y señales, pues eso, la plaza, la fuente, te pueden describir cómo era la habitación donde ellos vivieron, pues a lo mejor 50 años atrás, cosas de este tipo. Aquí, evidentemente, como esa doctrina pues no tiene ese predicamento, pues bueno, se pueden incluso buscar otro tipo de teorías. Ya digo, para Oriente la explicación sería para ellos clarísima. He oído hablar, dice Fernando, por distintas fuentes, de ciertos experimentos que llevó a cabo la NASA en monasterios budistas y taoístas hace ya bastantes años sobre fenómenos paranormales, tratando de verificar científicamente fenómenos como la telequinesia y la levitación. ¿Qué sabéis al respecto? Y además, dice Fernando, ¿podríais también diferenciar entre los fenómenos de tipo parapsicológico cuáles pueden tener una posible explicación racional basada en los poderes ocultos de la mente y cuáles no? Gracias. Uy, ha vuelto a usar rampa. Y su tercer ojo, ¿eh? Casi sí. Esta historia. Parece a esas. Casi, sí. La verdad es que, bueno, los rampa ya conocemos un poco su trayectoria y cómo pues, se basó más de tanto en lo que él había leído y lo que se imaginaba que con lo que él vio o presenció, porque nunca estuvo en el Tíbet. Claro. Sí, es verdad, bueno, que se generan una serie de mitos y de leyendas a partir de sus libros. Entre ellas, el hecho de que se habían ido a investigar los poderes ocultos de los monjes budistas. O la apertura del tercer ojo, que claro. Cuando la cuenta te quedas asombrado, te da unos escalofríos, porque dices, madre mía, como te abren el tercer ojo así, dices, si no te matan, claro que al final acabas viendo de todo. Era un procedimiento un poco salvaje, ¿no? Sí es cierto que siempre se ha oído, por lo menos, ¿no? Que se ha hecho experimentos con personas que parece que están dotadas de un tipo de poderes, ¿no? Y se sabe que ciertos lamas tibetanos, ciertas personas, bueno, no hace falta ni siquiera acudir a este tipo de teorías más o menos modernas. En libros de antropología, como el de Alessandra David Neal, por ejemplo, donde místicos y magos del Tíbet ya cuenta cosas que realmente son sorprendentes, ¿no? O Nicolás Roerich, por ejemplo, dentro de sus viajes por el Himalaya. Es decir, que hay cosas, o Duchan Gersing, por ejemplo, por utilizar un antropólogo moderno en sus libros de antropología, cuando habla de Haití, cuando te habla de personas, por ejemplo, en Indonesia, con la capacidad de transformarse o de levitar o de volar, en fin, cosas de estas que dices, o este hombre ha bebido o ha tomado algún tipo de droga alucinógena, o lo que está contando aquí va en contra de la razón y de las leyes físicas. Eso que duda cabe que mucha gente, y sobre todo pues laboratorios científicos en general de Estados Unidos, que son los que tienen el dinero, sí se han preocupado por encontrar a estas personas y luego hacer determinados análisis para saber si es verdad, porque realmente si ese poder de la mente existe, fíjate las aplicaciones que pueden tener. Hay varias películas donde se desarrolla todo esto. En fin, que se haya llevado a cabo de una forma sistemática, científica y tal, no sé hasta qué punto. Posiblemente forme parte de todos esos proyectos secretos tipo de MK Ultra que se hicieron en los años 50 del siglo pasado. Pero bueno, a raíz un poco de la segunda parte de la pregunta, de todos los poderes que estudia la parapsicología, posiblemente uno de los que está más estudiado, de los más científicos, entre comillas, sería el de la telepatía. Uh-huh. Ayer ofrecíamos resultados de varias investigaciones, dos que se han publicado en revistas científicas, así que dentro de muy poquitas horas, que en la página web, en OndaCero.es, están ya cargados para descargar, para escuchar los programas de este fin de semana. Bueno, pues en el Flash Zona Cero de ayer contamos estos dos informes que han publicado revistas científicas y que vienen a confirmar eso, aunque las teorías ya no están en el camino, ¿no?, de ese sexto sentido o de la capacidad, sí, sino que están más relacionados con la física cuántica, sí, y otra serie de teorías y cosas mucho más fascinantes incluso. Claro, pero no es que esté relacionada, sentido, es que ¿no? La física cuántica ha explicado muchas de estas cosas que antes eran inexplicables, claro, con la física normal. Ofrece un modelo, ¿no? Claro, un modelo. Y Pedro quiere que viajemos al pasado porque nos pregunta cómo se fabricaban exactamente los cascos, los etruscos. Dice, los que empleaban como protección para la cabeza en las batallas. Pues igual que los griegos, básicamente, porque se los copiaron. Exacto. Desde siglos esto. Como casi todo el mundo, es en función de los materiales que tú tengas y en función también de la necesidad. Puedes fabricar un casco con una alta cimera porque normalmente recibes golpes por arriba. Puedes hacerte un casco con carrilleras porque tienes que proteger toda la cara. Es que también es adaptativo. Yo quiero decir que básicamente los etruscos no ofrecían ninguna diferencia con el resto del mundo helenístico porque acabaron adoptándolo. Sí, los copiaron. De hecho, y la Roma republicana inicial igual. Claro, pero también se copia porque no solo es mera copia, también es copia por adaptación. Es decir, claro, no llevan los cascos simplemente porque está de moda que los griegos lo lleven. Es que los griegos les ofrecen una posibilidad que es muy buena. Que es la útil. Claro, pues los etruscos no eran muy altos, precisamente. Si se tienen que enfrentar con los vecinos del norte, que medían como 1,80 m, 1,90 m, o llevan unos buenos cascos o se quedan sin cabeza. Pero fíjate, pero copiaron la panoplia entera. Claro, claro, claro. Griega. Es que además es genial la pero panoplia. Exactamente igual. Lo hicieron muchos experimentos en el siglo IV y eso, poco antes de su desaparición, pero realmente no eran diferentes al resto de los pueblos mediterráneos. O sea que si les buscan eso, alguna originalidad, pues la verdad es que no la tienen. Las tumbas de Tarquín y otras son iguales, que parecen griegos. Desde Vigo, Guillermo, quería saber si hay alguna novedad con respecto al proyecto SETI o novedades, avistamientos OVNI. Las novedades y los avistamientos OVNI relacionados con este asunto los comentamos en ocasiones, no todas. Hoy hemos tenido una novedad, no es un avistamiento en sí, Jesús, pero sí que es una novedad, ¿no? Si quieren internet, además hay millones de datos nuevos todos los días, ¿eh? Sí. Sí, pero vamos, que ninguna información relevante, si es un poco lo que preguntaba el oyente. Todavía SETI no ha encontrado vida inteligente extraterrestre. Todavía también la está buscando dentro. Bueno, salvo que no fuera WOW. WOW. Aquella señal detectada en los años señal, 70 y que todavía sigue siendo un enigma, ¿no? Una de las grandes señales que de origen desconocido. Sí, le dedicamos un monográfico también. Y desde Burgos, David dice, a ver si le podemos comentar algo sobre los gemelos de Cándido Godoy en Brasil y Mengele, si es posible, un monográfico sobre esto, si nos ha hecho ya. Y luego os comenta una curiosidad. Dice que Álex de la Iglesia terminó su discurso de los Goya con la famosa frase de Cebrián que le gustaba tanto: fuerza y honor. Si es que sabemos si era oyente o no. ¿Contestéis primero lo último? Lo que queráis. Mira, contesta primero lo último y luego digo, comento una cosa. Yo en principio no sé si es oyente, no se ha manifestado. Gladiator la ha visto. Claro, lógicamente ser. Es un discurso de cine, ¿no? Y es una frase de... Sí, tiene que ver mucho pues eso con una frase que decían los gladiadores. Es cierto. No es muy amigo de la Iglesia de las temáticas del programa. Bueno, no te creas, se hizo el Día de la Bestia. Sí. Y yo hablé entonces con él, bueno, por eso lo sé perfectamente. Pues entonces habría que... tuve entonces en... Vamos a... O sea, ¿no? Que no es oyente de la Rosa de los Vientos. Lo sabemos. Respecto a la historia de Cándido Godoy, yo tengo muchas dudas. O sea, tengo muchas dudas, no tanto que sea un fraude en hoax al 100%, o sea, que realmente sea todo falso, pero digamos que se ha utilizado un montón de información que es real, bien mezclada para dar una sensación diferente. Bueno, para que no conozca la historia, porque es posible que no todo el mundo la conozca, Cano de Godoy es un pueblecito del sur de Brasil, parece que está en Río Grande, donde sospechosamente aparece un montón de niños gemelos, muchísimos gemelos. Bueno, eso no es exactamente así. Entonces, partiendo de que no es exactamente así, ya todo lo demás, puedes contar lo que quieras. Hacer un monográfico sobre Mengele, es que sinceramente para mí Mengele no tiene ningún interés, salvo que era un asesino. O sea, sinceramente, yo no le haría nunca un monográfico tipo así. Bueno, y relacionado un poco, porque por allí, por Cándido Godoy, pasó José Mengele, huyendo Por cierto, recomiendo una muy buena película de ficción, eso sí, Los niños del Brasil. Magnífica novela y magnífica película. Sí. Extraordinario. Entonces la noticia salió en relación, esto lo comentamos dentro de una tertulia, y bueno, los pros y los contras que tenía, pero todo era un poco porque a raíz de los experimentos genéticos que le hizo en el campo de Auschwitz, pues al irse, en fin, a lugares como como Paraguay, como Brasil, de hecho en Brasil es donde él muere, y luego se sabe por el ADN que realmente la tumba que aparece en el año 79 es la suya, ¿no? Con otro nombre. Entonces, bueno, pues comentaba que qué casualidad, que por un lugar donde pasó José Mengele, a partir de ahí decían, y esa es un poco la noticia falsa, a partir de ahí se incrementaron los nacimientos. Pero además es que la noticia tiene otra parte que también era no era falsa, pero estaba acogida claro, de otra forma. Es una zona, verdad, y es que claro, hay muchos gemelos. No, y que es una zona colonizada por alemanes en el siglo XIX, donde un tercio de la población es Río Grande lo son. Y entonces, bueno, pues era muy fácil, buscabas una foto de niños gemelos, dos rubitos, y dices, mira, es que han practicado aquí, no, es que son así. Como Giselle Butsen, por poner ejemplo. No es que haya practicado por ahí Mengele. Es decir, que es que a veces es que llevan las... O como Susa, que tú la conoces. Tienes que decir, porras, es que... Jesús conoce a Susa y yo sí. A Giselle Wiesen. ¿Qué cosa? Si no nadie. No, pero cambiamos teléfono. Hay una cosa en serio que en internet ocurre ahora muchísimo, y es que es muy fácil sacar una noticia en la que tú coges algo que es real y le das la vuelta de manera que, bueno, que te aparece, se te acaba convirtiendo en cualquier otra cosa. Desde... Es que estaba buscando, zapas, no, ¿eh? No, está buscando a Martín en su memoria qué modelo es la que conoce el brasileña. No, estaba recibiendo el mail que llega desde lejos, porque viene desde el norte de Camboya, ahí nada más y nada menos. ¿De Camboya, has dicho? Sí, porque Ignasi y Noemí... Norte, ¿eh? Del norte. Del norte. De Camboya. Sí. Qué mala rima tiene. Sí, diestro, sí. Bueno, pues nos cuenta Ignasi y Noemí, que son de Barcelona. ¿Y qué hacen allí? Estén en el norte de Camboya, porque están realizando un viaje por el mundo de 9 meses. Joder, Jolín, qué guay. Siguen escuchando La Rosa de los Vientos, dicen, para no perder una de esas rutinas que tanto les gustaba en España. O pues que nos lo cuenten a la vuelta. Oye, sí, esto tienen que decir algo. De verdad, ¿no? Sí. Además, habrán visto los templos de Angkor Wat. Vamos, imprescindibles. No sé si 9 meses da tiempo, ¿eh? Angkor Wat, pero es que si van a Camboya, Angkor Wat es para matarles. Bueno, pues dicen que igual les interesan otras cosas. No nos perdonamos, ¿eh? No nos hará, después de recorrer el mundo no nos hará la típica pregunta de... Que nos informen. Si nos están siempre escuchando a través de los medios que sea, o de internet, o por donde sea, pero que nos informen un poquito de lo que van encontrando por ahí. Esa de ¿qué podemos ver en Camboya? Si están... Sí, ya que estamos. No, pero la verdad es que plantean otra cuestión distinta, y es que si Estados Unidos, dice Ignasi y Noemí, pues tuviesen la tecnología para provocar un terremoto en Haití, ¿tendría razones para justificar una acción de esta índole? Lo decimos porque vemos la cooperación internacional de hoy en día como una nueva forma de colonialismo. Uh-huh. Colonialismo. Es una versión interesante lo de... Hombre, la segunda parte sí, en cierto modo. La segunda parte, es una cosa curiosa, sí. Y lo está siendo en el caso de... Sí, pero es que siempre lo es, pero eso es obvio. Pero siempre lo ha sido, lo fue en el sudeste de Asia a partir del tsunami también. Bruno, es que todo el mundo sabe, cualquier intervención que tú hagas en una cultura diferente, estás interviniendo en ella. Uh-huh. Para lo bueno y para lo malo, siempre. Sí, además todo eso está relacionado un poco con el famoso proyecto HARP, que yo creo que nos pregunta a mucha gente, tanto directa como indirectamente. Hay que hacer un monográfico, bueno, ¿eh? Uh-huh. Hacer un monográfico. Vamos a apuntarlo, y si tenemos hueco el próximo sábado, o lo hacemos... Sí. Ese hueco en el tiempo, porque merece la pena que se hable en profundidad y tengamos un monográfico con extra de tiempo. Yo creo que sí, además hablaremos un poco también de lo de Haití en relación con la gente que quiere ponerlo... Pues apuntado y decidido está. Para el sábado, pues venga, dicho que no, ya está. Y bueno, pues tenemos una recomendación de un oyente que dice que para los que creen que la partícula divina puede sacarnos de todos los males, que nos recomienda un librito de un autor ruso. El librito pues tiene un título que dice Los huevos fatídicos, de Mikhail Bulgakov. Bueno, pues ya veremos, a ver. Dice que es una verdadera joya. ¿Pero ese libro que es una novela, un libro de ciencia? Yo creo que debe ser un librito de estos ensayo, pequeñitos. No especifica el más. El título es terrible, ¿eh? Los huevos fatídicos de cómo... Los huevos fatídicos de Mikhail Bulgakov. Le pegaré una patada. Bulgakov, madre mía. No sé, luego os contaré... Además un libro de genética que de física de partículas, pero bueno. Ah, sí, lo miramos luego a ver qué. No, a ver, si se encontrara esa partícula divina, esa famosa partícula de Dios, ese bosón de Higgs, lo que sí se completaría ese puzzle de la materia. Es decir, sabríamos de qué está compuesta la materia, por lo menos la materia tal como la conocemos nosotros. Y entonces sí que se resolverían muchísimos de los enigmas, ¿no? Y además explicaría determinados comportamientos de la teoría de la gravedad, en fin, de otro tipo de elementos y de fuerzas, para generar por fin esa teoría unificada donde se mezclaría lo que siempre intentó buscar Einstein, por ejemplo, ¿no? Buscar una teoría que unificara pues las cuatro fuerzas que dominan esta materia. Mañana, insistimos, llegamos ya al final de esta tertulia, pero recordamos a todos nuestros oyentes que mañana a las 17 horas en www.ondacero.es, en la página web de esta cadena emisoras, buscando en programas, buscando en La Rosa de los Vientos, hay encuentro digital con Jesús Callejo desde primera hora de la mañana. Ya podrán enviarse a través de la página web las preguntas y las consultas que quieran realizarse, y después a las 17 horas Jesús Callejo en directo respondiendo a todas ellas. Pues venga, contestaré a todas las que me sean posibles. Si son muchas ya veremos, habrá un tiempo limitado. Pero vamos, tanto aquellas que estén permitidas y las no permitidas también las contestaremos. Muchas gracias, Jesús. De nada. Gracias, Ignacio Monzón. Muchas gracias, Bruno. Carlos Canales, hasta el sábado que viene con monográfico. Apúntate, ARP.